Bienvenidos a El Radar. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. YouTube ha censurado este viernes un vídeo parodia sobre los negacionistas del coronavirus. Los responsables del vídeo son el dúo cómico Pantomima Full. En él decían cosas como esta. Si cuestionan la versión oficial, te dicen negacionista. Yo no soy un negacionista, yo estoy buscando la verdad. La razón que da la plataforma es que el contenido cuestiona la eficacia de las recomendaciones de la OMS. Uno de los componentes del dúo ha declarado que entiende que hayan confundido el contenido cómico con un vídeo divulgativo. Tras una segunda revisión del mismo, los responsables de YouTube han llegado a la conclusión de que infringe las normas de la comunidad. El director de la plataforma en defensa de la libertad de información ha dicho que es necesario una revisión humana, ya que las máquinas carecen de sentido del humor. Además, no es la primera vez que el algoritmo de YouTube falla. Ya ha eliminado vídeos que desacreditan profesionalmente algunas teorías conspiranoicas sobre el virus.